Lo anunciábamos al doctor Juan Fagundes, abogado penalista, está acá con nosotros en el estudio. ¿Cómo anda, Juan? Bien, buen día, gracias por la invitación. Bueno, tiempos estos raros. No soñados, ¿no? Raros, sí. Nadie los imaginó. No, no, pero va a haber que adecuarse, ¿no? A inmundicias como estas. Yo creo que todo tiene una finalidad, ¿no? Mirá lo que produce. Rompe los vínculos, rompe la horizontalidad, rompe la interrelación de ideas, de pensamientos, rompe la concentración, rompe los grupos. ¿Baraja y da de nuevo, se puede decir? ¿En algún caso? Yo creo que esto llegó, ¿sí?, para instalarse definitivamente. Yo creo que la nueva realidad, si no nos oponemos, no desde el punto de vista de la salud, claro, si no nos oponemos, nos va a volver una especie de termitas roedoras. En este sentido, nos quieren, alguien tiene la idea de que como el trabajo se va a ir de la realidad tal cual lo vivimos, no va a haber trabajo para todos. Las máquinas y las maneras de conectarnos ya suplen muchos trabajos. Y el ejemplo de esta pandemia está haciendo revalorizar si la producción de la persona en su casa baja o no. Y hasta ahora, por los que yo he hablado, gente de confianza, bien dice que la productividad no baja. O sea, la gente va a trabajar desde sus casas. Eso va a afectar el transporte. Eso va a afectar el pequeño comerciante, roticería, etcétera. Eso va a afectar la venta de nafta. Eso va a afectar... O sea, son cadenas que viven alrededor del trabajo como lo conocemos. Se va a trabajar más en la casa. Yo mismo estoy trabajando más en mi casa. Es que en tu casa trabajas más, claro. Exacto. No produzco igual, no me quedo mirando la tele, etcétera, etcétera. Gasto menos, sí, porque claro, no gasto en transporte, no gasto en comida, etcétera, etcétera. Ahorras tiempo. Ahorro tiempo de traslado, lo que fuere. Igual, de todas maneras, hasta ahora no estoy en la idea de eliminar la estructura del estudio, porque básicamente el estudio yo lo preciso para atender gente, pero eso lo podría suplir por lugares que te alquilan por hora o lo que fuere. Está despersonalizado, yo estoy acostumbrado a tener mis chiches, pero te sacás una estructura y un gasto de encima muy importante. Es también más barato. Es más barato. Es más barato. No es mejor, es más barato. Es más barato. Entonces, ¿qué logra eso? Para mí, ¿no? Y díganme paranoico si quieren. Nos van a tener controladitos. Claro. Ahora, no es un supervillano, digo porque todo se lleva a esos términos, no es un supervillano que nos hace esto, no. Sino que es dada la situación y se vamos a aprovechar. Sí, vamos a empezar a acostumbrarnos. Vamos a aprovechar, seguro. Porque cuando miles de personas no tengan acceso al trabajo y haya que darle una pensión, llamarle familiar, una llamarle el nombre que quieras, una ayuda del Estado que la va a tener que hacer. Si esa pensión se corta o pasa algo, vas a tener un problema en la calle muy grande, ¿no? Sí. Entonces ya hay que ir adecuando a la gente a como se adecuó el ganado en el, yo no soy especialista, le puedo equivocar, lo que yo tengo entendido como el filo. Vos tenés a la vaca atada comiendo ahí todo el día. Y está, y la vaca tranquila, porque no hay más lugar para la vaca. O porque resulta mejor, suponete que mañana los campos todo sea forestación. La producción industrial de animales. Bueno, y nosotros vamos a estar, nuestra cabeza va a estar complacida con tener más o menos las necesidades, como se dice, cubiertas. Y todo lo demás se verá por internet o por Zoom o por como vos quieras. Los psicólogos se pueden hacer varias fiestas, los sociólogos. Sí, ¿qué van a hacer los sociólogos? Y van a tener que estudiar la cantidad de RAM y de jivas y de cosas que se ocupan en interrelaciones sociales. No se lo dijo. Sí. Un poco Eso es lo otro, porque en internet todos somos iguales. Esto lo pongo entre comillas, ¿no? Sí. nadie es más que Naides en internet. En internet. Yo tiro cualquier bolazo. Claro, y... además podemos no ser nosotros. No, exacto. Podés ser una mujer, sí. Un hombre, un transexual, un conejo. Pones la fotito, pones una fotito que... de un conejo. Sí. Y yo soy, yo qué sé, Roger Rabbit. Sí, claro. Y no sé, tengo mente conejo y todo lo asocio a la zanahoria. Y me quedo en un cuarto oscuro. Y ya van a aparecer los que te siguen. Y por supuesto, que bueno lo de la zanahoria y todo lo demás. El sí. tema es que va a haber que saber tener un lugar, una azotea, algo para salir a tomar sol, porque necesitamos... No, y para vitamina. Encontrarse con alguien, ver gente. Eso lo ves en la pantalla. Puedes viajar, internet, puedes viajar a cualquier lado, sí. entrar en cualquier Ahora cámara. Ahora vas a todos los museos. Vas a ir a cualquier museo, vas a sentir el olor porque va a venir claro. un dispositivo que te deje oler el Falta corredor eso. Del museo, el olor del libro viejo. Cuando sí. esté eso, va a haber gente que no sí. va a salir nunca más de la casa. Bueno, espero que algunos no quieran, ¿no? Yo espero así, no verlo y espero no, que vivir mis así hijos... sería terrible, muy triste, ¿no? Pero mira que cada vez hay más gente que lo acepta. Entonces, sí, sí. ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo lo veo ahora con el ejemplo. Yo lo decía, no en broma, lo decía preocupado, que me iba a costar volver. Pues yo me encerré con una salida semanal a comprar comida muy estricta. Sí. Y después hice una salida a buscar las facturas que me llegan al estudio de UTE de todos lados. O sea, yo salí 4 veces en 2 meses. Sí. Ni siquiera salí semanalmente. Ahora sí, la semana pasada y esta semana como se empezó a mover un poco. Pero yo sabía que me iba a costar un poco. Entonces, si me cuesta a mí... Claro, claro. Le va a costar a mucha gente volver. Por distintas variables, pero sobre todo porque si vos podés más o menos llevarla de esta manera, hay gente que no puede estar en la casa. Yo te iba a decir, ¿en qué se convierte la casa también? Bueno, porque a veces saltan todos los problemas que se venían difiriendo, saliendo sí. a trabajar, yendo al fútbol, yendo a la peluquería, yendo a cabra, estás todo el día en tu casa. Debe haber varias realidades familiares que se terminaron. Además, ¿no? depende de la casa que tengas. Sí, por eso. Están todos amontonados. Yo tengo 2 niños de 12 y 10, y un perro, y me salva el fondo. Si estaba en un apartamento, no. alguno iba a estar preso. Seguro. Alguno, hasta el perro. Hasta el perro podía caer en la redada. Pero yo agradezco tener un fondo. Sí. Esto es lo único que agradezco, es haber tenido un fondo. Sí. Bueno, todo esto lo habla el abogado persona, ¿no? Porque ahora, somos personas. Yo también. Digo, ¿no? Y vamos a ir entrando en el tema de lo judicial, y que ya aparte hablamos porque vos tenés tu estudio. Que decís ahora estás trabajando en tu casa, pero tenés tu estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Fernández, ¿cómo es que se llama? Fagundes. Asesores, pero... Ahí está. Los asesores tienen sus nombres también. Y sí, exactamente. Bueno, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial, con la actividad tuya? Que vos decías ahora, tuve que salir porque se empieza a mover la cosa. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se está habilitando? Hay quienes dicen, hay 4.000 visitas presenciales reservadas a sedes de todo el país. Sí, a ver, yo te digo mi experiencia personal. ¿Qué hizo la Corte? Creo que, bien, dijo, la semana del 11 al 15, yo soy muy crítico, pero sí, las cosas que lo están que está bien, sí, claro. Del 11 al 15, usó la palabra vencimiento que se confundió, pues seguimos, pero... Lo que habría de vencerse sí. En los días que se tomó esta feria sanitaria, que no se venció porque hay feria, por lo tanto los plazos vos los empezás a recontar. Suponete que empezaron a contar un poco antes de la feria, los seguís contando a partir de ahora del 19, que es cuando se levanta la feria. Ahí está. ¿Y desde cuándo está la feria? Desde el 13. Perfecto. Se suspendieron el 13 y arrancan de nuevo. Capaz que te quedaba un día solo. Sí. O sea que el 19 mismo tenías que ir a presentar. ¿Qué hizo la Corte? Para no tener una estampida de gente con escritos, dijo, no se preocupen, del 11 al 15, cualquier día, los que tengan vencimiento ya vayan llevándolos. Claro. Y después del 19 empiezan las consultas y empieza más la actividad normal. El martes que viene. El martes por el 18 de febrero. Seguro. Yo era un caso típico. Yo tenía además un expediente conmigo que retiré en confianza que tenía que presentar el lunes 15 de marzo, 16 de marzo, con el escrito. Claro. O sea que yo era el caso típico que el 19, el primer día, tenía que estar sí o sí. Sí. ¿Qué hicieron? Hicieron esta semana. Abrieron una agenda el jueves de la semana pasada. ¿Qué hizo Fagote? 9 menos 2 minutos, porque no sabía que claro, iba a encontrar. Claro. Si era subsistencia, ¿cierto? Que ibas a buscar la leche y sí. A las 4 de la mañana tenías que ir a hacer la cola, porque a las 6 ya no quedaba nada. Ya no había más. Bueno, entonces, tiqui, tiqui, tiqui, se me abrió la agenda, juzgado, pi, pi, pi, muy llevadera, pa, pa, pa. Horario, pum, se me despliega el lunes, todo verde. Pude elegir, puse 3:30 de la tarde, pum. Llego, por supuesto, llego 15, yo qué sé, 10, 15 y 10, 15. ¿Por qué? En la puerta me dicen, acá llamamos. O sea que, ¿usted qué hora tiene? 15:30. 15:30 llamamos. 15:30, punto. 15:30, entré. No había nadie. Claro. Había 3 funcionarias. Yo traigo un expediente, un escrito. Ah, ¿es vencimiento? Sí, sí, es vencimiento. Porque claro, es solo para los vencimientos, ¿no? Sí. Tomé el expediente, pues lo tenía yo. Acá escrito. Pi, pi. 2 minutos estuve. Y me fui. Y solucioné el único problema de tiempo que yo tenía. ¿Me explico? Sí, sí. Y eso está bien porque se supone que... ¿Qué pasa? En el país debe haber habido, sí, 4.000 citas para... Pero debe haber mucha gente también. Pero que no hay saturación, dice el no, Poder no, Judicial. No, no hay creo. Saturación. Pero además, yo creo que hay gente que se equivocó, que se agendó y no era por vencimiento. Claro. Entonces puede pasar 2 cosas. Que igual la atiendan o que digan, no, mire, eso no es un vencimiento. Vuelva después del 19. Claro, claro. O puede ser, sí, los 4.000 vencimientos. Te estoy diciendo todo lo que pueda haber pasado. Sí, sí, sí. Los juzgados letrados de concurso de primer y segundo turno dice que son los que tuvieron más demanda. Que tenían 123 reservas. Y lo que pasa que espero que no sea por demandas nuevas. Claro. Porque eso es lo que quiere decir que mucha gente con todo esto cerró. Bueno, y está apurada para que el concurso se abra, para ordenar un poco los pagos. O hay gente que ya no va a poder pagar nada y debe tener cheques en la calle... Y ese es un argumento un poco para enfrentar los vencimientos de los cheques, ¿no? Sí. Mire, no estoy pagando no de vivo. No estoy pagando porque me fundí, porque esto me fundió. Que eso pasa a todo nivel. Incluso los técnicos informáticos del Poder Judicial dijeron ayer que trabajan sobre algunas inquietudes surgidas ante la puesta en marcha del servicio, como el caso de la posibilidad de agendar visitas por parte de rematadores, síndicos, contadores y peritos, no estaba, claro. En particular a sedes concursales y aduanas. Claro, obviamente. Trabajan con eso, sí. Exactamente. Y no, que me parece que va a ser. Claro, y solo se puede agendar un abogado. Pero date cuenta de otro ejemplo que se puso con los peritos. Unos CRA, ¿no? Tuvimos una conferencia en Zoom con el colegio de abogados. Los tipos súper dispuestos. Capó, o sea, los tipos muy bien. ¿Qué pasa? Yo tengo un tema en Salto. Entonces tengo un gestor. Particularmente yo lo hago diferente. Si yo tengo un tema en Salto, estoy con un abogado en Salto que también está designado. Yo hago así. Pero vos podés tener un gestor que va a llevar escrito y todo. Un gestor hasta ahora no puede agendarse porque no es abogado. Claro. Entonces dijimos, ¿no se podrá poner un casillero gestor, asistente? Porque puede ser abogado o procurador. Pero hay gente... que es muy buena en el mostrador, sabe resolver, y nunca, no sé, hay gente que no debe tener ni liceo a veces, no importa eso. Pero lo que tiene te estoy manejo diciendo, de la pero, cosa, pero por favor. Claro. Entonces esa gente se queda sin laburo, y el abogado se queda sin un brazo externo importante. Entonces, y era otro de los elementos que tenían que estudiar, esa era la situación. Ahora, lo que no sé es si la agenda llegó para quedarse, ¿no? Sí, porque además, no digo en el caso de lo judicial, pero de otras áreas, al estar agendado vos vas, entrás y salís. A mí, lo de agenda a mí está me bueno. Funcionó perfecto. Organiza mucho más. Sí, sí, claro. Eso organiza más. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa. Seguimos conversando enseguida. Bueno, por acá hay alguien que manda un comentario. Lo escuchamos. Buenos días, compañero. Estaba escuchando la conversación con el doctor Fagunde. Sí, yo pregunto una cosa. ¿Qué va a pasar con todas las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué va a pasar con los deportistas? Porque al final, si nadie va a poder salir, si todo el mundo se va a acostumbrar a que tiene que hacer todas las tareas en su casa, que la mayoría de las tareas sean en su domicilio, el gran capital también se va a engordar, porque no gastan personal, todos van a ser unipersonales. Pero ¿qué va a pasar con las enfermedades cuando hoy por hoy muchas de las enfermedades de los huesos, de la cabeza, de todo el organismo, al estar metidos dentro de las casas, eso se va a producir mucho otro tipo de consecuencias peores? Entonces, a ver dónde vamos entonces con este mundo. Bueno, todo, vos decías todo, se reformula. ¿Y los químicos también? Y sí. O sea, va a haber químicos que te hagan quedar quietito, que te saquen el dolor, que no necesitas moverte de tu casa. A ver, porque ¿qué es lo que auguro yo? Suponete que dentro de 2 meses, 3, haya algo ya que ataque esto, que yo soy en eso, soy optimista. Un profesor mío de Provesal, Teitelbaum, decía, ¿usted sabe lo que es un pesimista? Un optimista con experiencia. Pero bueno, yo soy optimista con que haya. Pero vos tenés que prever que en otro laboratorio o que otro murciélago, optá por lo que quieras, va a generar otro desbunde de esto. Lo dijo el primer día Salina. Entonces... Este 2019. Esto va a seguir cada 2, 3, 4 años. Ojalá me trague la lengua. Sí. Pero algo va a aparecer de lo que las industrias se van a favorecer. Y donde el químico, el fármaco que vos tomás para algo, ahora te lo van a aplicar de manera tal de que ni tengas que salir a buscarlo, etcétera, etcétera. Lo que sí creo que salió hoy en la prensa es que la parte de cardiología, por tomar una palabra, los médicos se dieron cuenta que está totalmente desatendida por parte de los médicos que están en sus casas como todos nosotros, o han bajado el nivel de atención, y porque la gente tampoco consulta, la gente no quiere ir porque ahí aparece el tema del miedo, ¿no? Que es otro asunto. Uno es lo que te digan, quédate, no hagas, y otro es el miedo con el que uno se puede manejar. Te dicen que el factor de riesgo es explosivo cuando tenés más de 65. Sí. Los que se mueren, en el 80% tienen más de 65. Sí. Tratás de cuidarte porque te vas aferrando a la vida. Nadie dice, ya estoy viejo, me quiero morir, o sea... Entonces, con toda esa vulnerabilidad... Si tenés la presión alta, si sos diabético... Pero escúchame, entonces... ¿Cómo no vas a tener miedo? Tenés un miedo porque tenés el instinto a sobrevivir, lógico, ¿entendés? Y mirá si estás solo encima. O si tenés familia y no te dan pelota. O te depositaron en una casa y no te van a ver. O si te iban a ver, ahora tampoco te van a ver porque no pueden entrar. Y si entra alguien y ves que sale ni entra, estás pensando que no se te acerque porque te pueden contagiar, y barre 30 personas en un momento. O sea, hay toda una sensación que también es una sensación de dominio, ¿no? Sí. Ahora, hay mucha cosa que sigue funcionando y va hasta más rápido, ¿no? Porque vos decís, no se puede salir, no se puede reunir, no se puede hacer esto. Un montón de cosas no se pueden hacer. Pero, yo qué sé, las leyes se están estudiando, se va a aprobar. Uh-huh. Yo qué sé, hay una ley de urgente consideración que está a estudio, que está recibiendo delegaciones. Le dan el tapaboca cuando llega, si no trajo, pero no entra si no tiene tapaboca. Pero la comisión funciona y los plazos corren y la ley va a llegar a plenario y ahora, se va qué imagen, a votar. ¿No? Vas al Parlamento a hablar que y te dan el tapaboca. Es fuerte. Qué símbolo ese. Es un símbolo. Si no tenés tapaboca, te dan uno. Sí, sí, eso. Mirá. Yo he venido acá a hablar de muchas cosas y siempre, por lo menos, se filtra algo del código nuevo y lo he dicho en todos lados. ¿Sí? Este código nuevo, que ya no es tan nuevo, tiene... Sí, ya tiene su tiempito. Sí. Código niño. Sí. Tiene una aspiración, una filosofía, etcétera, etcétera, que yo, desde mi experiencia, he tenido todo el crisol, que porque me han tocado asuntos que lamentablemente y por suerte me han permitido ver dónde aprieta, dónde no aprieta, y las diferentes y encontradísimas posiciones. Claro. En un lugar consideran algo de una manera, en otro de otra, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Es lo mismo que puede pasar con el tema de la violencia intrafamiliar, etcétera, desde el tratamiento del derecho. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando vos tratás de cambiar, de hacer un cambio cultural con una ley. Exacto. Y ahí marchaste. Ahí entiendo. Ahí marchaste. Cambio cultural con ley no se hace. No se hace. Se hace con educación desde chiquito. Ah, bueno, pero yo estoy vivo. Ah, sí, sí, bueno, viste. ¿Entendés? A ver. Yo qué sé. Mañana capaz que la educación pública es tan buena que se pelean para entrar a la educación pública, sí, y señor, se abandona la privada. Sí. Pa, y yo pagué. Y bueno, sí, vos hiciste algo para que la educación pública fuera mejor, te felicito. No te beneficiaste y pagaste la privada. Y bueno, está, no te tocó. Sí. O sea, pero una ley que diga que ahora los colegios privados pueden tener hasta 100 alumnos y todos los demás van a la educación pública, no va a ser mejor a la educación pública ni los resultados, ¿no? O sea, podemos hablar horas de esto, sí, pero este código es un cambio cultural. Un cambio cultural con los mismos operadores es muy difícil. Es muy difícil. ¿En qué se ve? ¿En qué te parece que lo hace difícil? ¿En qué cosas es claro que es difícil? Porque hay gente que no sabe absolutamente nada, que no está formada en nada, que dio un examen, contestó bien y está y ahí, entró, pero no puede pensar el derecho ni los derechos y obedece como un cordero. Claro. Entonces no cumple la función de un código que es mucho más ambicioso. Hay gente que sabe, pero que por la propia falencia del código tiene una libertad de interpretación que hace que se viole el derecho y por lo tanto se cometan injusticias, sí, y no se respeten algunos principios que el código consagra, pero como permite interpretar de una manera muy amplia, termina atacando esos propios principios. Y después hay muchos funcionarios judiciales, jueces, que tienen una cabeza absolutamente diferente a la que este código pretende tener, como hay otros que se han adecuado muy bien. Claro. A ver, a lo que voy es, y ojo que quien habla, yo he tenido mis encontronazos con muchas cosas de este código. Sin duda que he tenido encontronazos contra cosas que no puedo discutir que estén mal planteadas, pero que yo me tengo que adecuar. Y he tenido encontronazos que los discuto en cualquier lado, que son aberraciones jurídicas. Que están en el código. Que están en el código. Mirá, el código es una ley. Sí. Una ley, vamos a hacerla fácil. Es la ley 19. ¿Está? Desde que se aprobó, salió modificaciones a este código. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Hay 11 leyes, más 3 complementarias, 14, más la reforma que salga de la luz, 15, que vienen reformando esto. ¿Era esperable eso? ¿Es esperable, si vos tenés un código nuevo, que haya que hacerle retoques, reformas? ¿Sabés qué pasa? Que cada retoque que le han hecho, ponele, no quiero ser soberbio, la mayoría de los retoques que le han hecho lo han empeorado. Retoques tales como, y tendrá entonces el sometido a juicio este beneficio, primera ley, y tendrá el sometido a juicio este beneficio, menos el que cometiese abuso sexual, rapiña, copamiento, bla, bla, otra ley, menos el que cometiese abuso sexual, rapiña, hurto agravado, pa, pa, pa. Entonces, ese beneficio que va con la filosofía del código se vio limitado. O sea, el código se ve desguazado en la filosofía con cada ley que le impide otorgar beneficios, cuando el beneficio no es que quede libre, no es que haga de la vida lo que quiere y que encuentre. No. Es como que armaste un muñeco y después le vas cambiando, le pones otra nariz. Y armaste un payaso y terminaste con un Frankenstein que gruñe. ¿Entendés? Y te dicen, no, pero este es un código acusatorio con todas las garantías. No, señor. No es un código acusatorio. Las garantías se le han ido quitando y es una vergüenza. Ah, y en este proceso se le han quitado garantías. Sí, claro. Y cuando se aprobó el código de primera, ¿no? Y todo el proceso que llevó hasta ese momento, se decía que tenía demasiadas garantías, que había que limitar. ¿Con qué fama llegó en relación a las garantías? Mira, yo creo que muy poca gente entiende de garantías o no en la legislatura pasada. En esta creo que hay más abogados, pero no sé si están vinculados o no. El que hizo este proyecto, que yo quisiera saber bien quién es, porque dicen que es el secretario de no sé qué, no sé cuánto, pero él redactó esto. Porque yo le haría dos o tres preguntas. Pusieron acá, este código tiene mini procesos adentro, bastante buenos. El abreviado, la suspensión condicional, la reparación de la víctima. Si yo tengo un conflicto reparable, prefiero que me reparen a mí, que soy la víctima, que el Estado se vanaglorie de tener un preso más o lo que fuere, salvo delitos violentos. Uh-huh. Los delitos sexuales, yo prefiero que tengan un tratamiento psiquiátrico. Sí. No que vayan a la cárcel. Claro. Que el tratamiento psiquiátrico pase por un encierro, que sea, pero no. A ver, porque cuando salga, si no, por más prueba de ADN que tenga, eso es para agarrarlo de vuelta, pero entonces, si tengo el ADN para agarrarlo de vuelta, estoy suponiendo que va a haber otro hecho que va a lastimar a otra persona. Entonces, porque el problema sigue ahí. Exactamente. Bueno, entonces me encuentro que hay una nueva estructura, una especie de convidado de piedra, hicieron acá un proceso simplificado que lo que trata es que si no tenés las condiciones del abreviado, pero para tampoco ir al juicio largo, vayas a uno que le pusieron simplificado y lo encajaron en el medio. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? En este proceso simplificado, lo que hace es darle más poder al juez. No solo darle más poder al juez, sino eliminar la segunda instancia. O sea, si el juez hace algo mal, o vos le decís al juez, no, mire, se llama recurso de reposición, quiero que reponga lo que usted dijo por esto, y el juez dice, muy linda su cháchara, pero yo sigo esto. No tengo chance de ir a un tribunal. O sea, me quita la segunda instancia, una cosa muy complicada. Hace unos entreveros no muy claros y dice que la carpeta de la investigación ahora será también del juez la que... O sea, la carpeta de investigación que estaba prohibida de entrar a juicio es porque el fiscal investiga y después de ahí saca sus conclusiones y después el juicio presenta prueba, no sé qué, a partir de... Pero esa carpeta no la presenta por distintos motivos, si vamos a ser sinceros. Porque puede tener cosas que no le sirvan. Porque un testigo puede haber dicho una cosa al principio y después dijo otra porque alguien lo preparó. Claro. Por varios motivos. O porque lo que fuere. No presenta la carpeta. No presenta la carpeta. Cuando se pide una formalización, se pide oralmente. Más o menos está el abogado enterado y no va a decir, cometí un homicidio y saque un pasaje avión y digo, estaba en Kuala Lumpur ese día. Eso no pasa. Pueden haber contradicciones, pero no a ese nivel. Y después se discute si le pones una medida preventiva o no, que esa es la discusión de base. Sí. Pero acá, el juez tiene acceso a la carpeta. Y uno de los fundamentos más grandes del cambio de este proceso fue que el juez que investigaba o tomaba las medidas al principio y todo lo demás, ya no seguía. Después cambiase a un juez de juicio. Entonces acá ya te dije, el juez tiene más poder. No hay recurso de segunda instancia contra las decisiones del juez. El juez accede a la carpeta investigativa y no hay declinatoria de competencia. O sea, es el juez que va a condenar. Claro. Espérate que tenemos que hacer una pausa, que estamos atrasados. Bueno, saluda Adriana de Salinas, dice brillante la exposición del doctor y muy triste la realidad por todo esto de lo que está pasando con la cuarentena. No es miedo, es pánico muy bien fomentado, dice Adriana. Sí. Saludo para ella. Bueno, gracias por la opinión. Yo bueno, quería estamos hablando sí, este que, capítulo. Déjame aclarar una cosa, porque de repente la gente está escuchando y se pierde. Yo por momento me pierdo también, porque uno no está siguiendo esto así. Pero estas quitas de garantías de las que está hablando Fagundes son las que van en la ley de urgente consideración sobre el código. Sí, sobre entonces, el código proceso. Ahí está. ¿Se acuerdan que todo esto se presentó, la ley de urgente consideración? Amenazaron en el sentido de que la vamos a presentar. La preparaba Ferrés, el secretario de Presidencia, y fue lo que se presentó finalmente, después que lo vieron los partidos de la coalición, sí. No sé qué, se lo pasaron a todos los partidos y fue al Parlamento. Sí. Y eso es lo que está acá analizando Fagundes. Sí, la propuesta que llegó al Parlamento. Sobre el proceso penal. Sobre el proceso. Ahora, en la tanda estábamos hablando, hay cosas que son hay algo muy que a mí increíbles. Me parece increíble. Hay gente que dirá, no, bueno, pero a ver. Dice, veníamos hablando de que se había metido, los procesalistas hablan de estructuras procesales, que es un proceso en el medio del proceso abreviado y del proceso de juicio largo, para que la gente entienda. Ahora habría un proceso intermedio que se llama proceso simplificado. ¿Está? Déjame ver si, proceso simplificado. Y veníamos hablando de eso, etcétera. Pero hay una parte que no quiero dejar pasar, que dice lo siguiente. Está prohibido el careo de imputado con la víctima o con denunciante. Esto ya estaba, el careo siempre se vivió como una cosa de amedrantamiento, claro, ¿no? Porque quedás cara a cara. Claro, ahí, bueno. Pero dice, punto y seguido, el imputado, o sea, el justiciable, o sea, para quien existe el proceso y las garantías, y ahora se introdujo a la víctima, pero el justiciable, el imputado, se retirará de sala en ocasión de la declaración de los testigos, de la víctima, del denunciante o de los peritos. Y no aclara, porque en los casos de abuso sexual y eso, está ahí, tiene una razón. Seguro. Pero en protección de la víctima. Y podrá haber algún caso. Pero en es como podría decir, en la naturaleza del juicio, el imputado tiene que estar presente, porque no solo tiene que participar, ver lo que, sino que tiene que controlar a su defensa y también la puede asistir a su defensa. Claro. Cuando yo estoy preguntándole algo a alguien y el imputado me puede decir, no te olvides de preguntarle a este tal cosa. Claro. Entonces, ni siquiera aclara que los testigos de él pueda estar o no. Se retira de sala cuando declaran los testigos. Pero a ver, no son lo de él, ni lo del otro, ni lo de la víctima. Tiene que estar presente. Y si tiene una inconducta, existe el mecanismo. Claro, para si le hace seña como que para, le va a hacer. Claro, algo. Si está de vivo, hablando mal y pronto. Si está de vivo. Vos podés decirle, basta una, basta dos, tercera, al carcelaje. Y ahí tiene una razón de ser. Pero es pegarse un tiro en la boca, porque el defensor puede necesitar a la persona al lado, porque es el que conoce mejor que nadie el, si se olvida de alguna pregunta necesaria. Bueno, y otras cosas más. Lo otro que a mí me parece importante en esta ley es la transferencia o la vuelta a los interrogatorios en manos de la policía. ¿Qué pasa? Porque hay que leer toda la situación. No es que la policía va a interrogar y después le va a comunicar al fiscal. No. Yo he dicho desde el principio de este código, públicamente, yo supongo acá también, que este código íbamos a terminar en las comisarías. Sí. Pero ¿por qué lo decía yo? No por esta reforma, porque yo pensé que los fiscales iban a ir a la comisaría o lo que fuere. Pero ahora estamos terminando en la comisaría también, con una cosa que quedó demostrada con este tema de la pandemia, que es una situación seria y todo lo demás, que es que los fiscales estos dos meses no recibieron ninguna denuncia porque te mandaban a la comisaría. Ah. Y ahora hay toda una circular de que eso ya está establecido así. Vos ya no vas a la fiscalía a hacer la denuncia, tenés que ir a la comisaría. Yo estuve en una Zoom que organizó el Colegio de Abogados con la fiscalía y yo hice una pregunta que era que si yo tenía una denuncia con datos sensibles, claro, que podían incluir a un policía o podían incluir otra cosa que despertara la curiosidad de alguien o la avaricia de alguien. Entonces la fiscalía me contestó que no, bueno, en ese caso habría que conducirla a través de la fiscalía y todo lo demás. Claro que estamos a la buena voluntad de que te toque y todo lo demás, pero dejamos planteada esa situación ahí. Porque a veces, precisamente, se buscaba ir a la fiscalía para no pasar por la policía. Sí, porque a veces son los propios implicados. A veces hay gente que puede estar vendiéndote datos, sí, y complicándote la denuncia. Sí. No sé si me explico. Entonces, ha pasado, ¿no? No estoy inventando. No, no, sí, no. Pero no quiero meter a todos en la misma bolsa. Es una posibilidad. Dos temas en esto. Dice que podrá interrogar autónomamente al indagado informándole previamente de sus derechos. ¿Qué derechos? ¿Qué derecho? Porque acá tendría a sus derechos, dos puntos. No declarar. Que se llame a su abogado y esperar a que llegue el abogado. O declarar y no contestar lo que él no quiera contestar o lo que fuere. Otra vez el código al water, ¿no? Sí, sí. Entonces, la policía también puede investigar, obtener evidencias, aclarar el presunto delito. Puede contar con las declaraciones voluntarias del indagado y proceder a disponer para que declare ante la fiscalía. O sea, ya preparadito, lo mandamos ya declaradito y todo, que era lo que este código impedía. ¿Qué pasa con esto? Que los fiscales también trabajan menos. Entonces yo creo que hay como una corriente de trabajar lo menos posible. Desde los fiscales. Sí, y desde los jueces, a muchos también. Y hubo jueces que firmaron una carta que no querían que les contaran del sueldo con este tema también. A mí no es el tema de contar o no, es el tema de que son jueces y que se está hablando de un tema muy susceptible y solidario. Entonces, sí, está bien que haya alguno que tenga alguna necesidad, tal vez que tenga muchos hijos o lo que fuere, caso a caso. Pero si sos juez y tenés esa actitud frente a una situación así, a mí me llamaría la atención como me ha llamado. Ahora, es un poder del Estado, ¿no? Es el poder judicial. Sí. No está como bajándose sus potestades y a la vez las aumenta, en este caso la policía. Lo que pasa es que cede espacio al Poder Judicial. Cede espacio al Poder Ejecutivo. Y a la Fiscalía. Y a la Fiscalía, claro, que depende del Poder Ejecutivo. Claro, exacto. Ha cedido espacio. Ese espacio es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque como ahora trabaja la Fiscalía, sí, es como que te dijera, Ahora le toca a la fiscalía, la defensa descansa. Bueno, claro. Ahora todo lo hace la fiscalía con la policía. Y el Poder Judicial descansa, que antes hacía todo. O sea, sí. Es como que el péndulo, ¿viste? Va para el otro punto. Va para un lado y el otro lado pierde. ¿Y se parece presencia. A cómo funciona en otros lados? ¿O a qué se parece esta forma que quedaría funcionando si esto se aprueba? Que pareciera que todo viene muy apuntalado, pero ¿se parece? Si yo fuese una autoridad del Poder Judicial, me preocuparía por tratar de hacer un trabajo digno con leyes que ponen en peligro el juicio justo al justiciable, una respuesta justa a la víctima. Y vería las inconstitucionalidades que claro. Se presentan en una reforma de este tipo. Y actuaría en consecuencia y trataría de retomar un lugar, una presencia como poder del Estado que yo creo que se ha perdido. Que más, que no es históricamente, ahora, en este momento, claro, ¿no? Históricamente eso se cuida o se declara de que hay que cuidar. No, hace tiempo que yo creo que todo tiene que ser más ejecutivo y todo tiene que ser más... Sí, más eficaz y eficiente. Sí, exacto. Y acá es como te decía al principio, acá son leyes. Acá no... Yo estoy de acuerdo con la interpretación de las cosas, pero la interpretación en mal amparten, o sea, la interpretación para hacer mal las cosas, no. Claro. Las interpretaciones para trabajar menos, no. Las interpretaciones... ¿por qué te digo para trabajar menos? Porque si yo te digo que una prueba es ilícita y no la podés usar, sí. Vos ya la tenés. Y con sí. Eso, sabés que podés justificar, no sé si una condena, pero un proceso. Entonces está. No te tomás el trabajo de tragar saliva y decir, bueno, sí, si bien está este método, el fruto, el árbol podrido, claro. ¿Entendés? Y sigo para adelante. Yo te preguntaba si se parecía a algún lado, a cómo se hace en otros lados, porque... ¿Por qué puede presentarse esto? ¿Con qué intención? ¿Ser los malos de la película? ¿Ir hacia algo más moderno? Viste que muchas veces se pone así, bueno, pero esta es la tendencia, en el mundo se está haciendo así. ¿Se está haciendo así en el mundo, en alguna parte que vos conozcas, que pueda ser tomada como modelo? Y se está haciendo peor también. Y peor también, claro. O sea, hay una corriente en el mundo de menos garantías. Sí. Sí, vendiéndote un proceso ágil. Ahí está, a eso. Donde se van a respetar todas tus garantías, lo que te dan es una condena complicada, ahí por va. No decir otra palabra. En poco tiempo, el expediente es 4 o 5 hojas, no me compliques. Cumplo con la sociedad, sí. Tengo cárceles llenas. Sí. Y de derecho penal, justicia, meditación, tiempo, crítica, pensamiento, ale. Sí. Porque eso se impulsa a todo nivel, las carreras más cortas, porque ¿para qué vas a estudiar? Bueno, sí, ¿para qué vas a hacer literatura sí. Si vos vas a ser ingeniero? Sí, sí. O sea, hay una tendencia a eso más ágil, el pragmatismo, ¿no? Todas esas cosas sí, viene por ahí. El tema es que todo el mundo aplaude hasta que le toca al sí, hijo, claro. Al hermano, claro. O a uno mismo. Entonces dice, oh, pero esto es así. Pero bueno, decir que tienen que ir todos presos, o que los maten, o que los que vuelven. Mirá que esto está para todos, ¿eh? Yo qué sé, somos los uruguayos, somos irrompibles, ¿viste? En el sentido de que creemos que podemos opinar de absolutamente todo y de que nuestra justificación nos ampara inclusive de ser injustos, maleducados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la razón. ¿Y por qué se deja que esto pase? Y porque da rédito político. Ahí está. La seguridad ha sido un componente en la captación de votos impresionante. Tenemos la prueba más grande en este país. Y ni te digo ahora si se arma un partido de infectólogos y bacteriólogos. Ah, sí, claro. No sé si me explico. Claro, estoy claro. Exagerando. O sea, sí, junta votos porque primero preparás las cabezas, ¿no? al que venga más malo. Bueno, de Paysandú, Nelson Gutiérrez manda un mensaje. Hola, soy Nelson de Paysandú. Este nuevo código penal, por lo que escucho, se parece bastante, tiene bastante de lo inglés, pero resulta que le falta el jurado. El jurado y la participación de la población civil en el... Bueno. Sí, perfecto, Nelson. Nelson. Perfecta la opinión, falta el jurado. Hay tres posiciones. Queremos jurado, no queremos jurado, estamos pensando. Sí. Yo me ubico en el medio. Yo empecé en no querer jurado, ahora voy a decir por qué. Ahora estoy en el medio. Yo no quiero jurado porque somos muy pocos. Y acá hay un bombardeo de la prensa con la Crónica Roja muy influyente. Entonces el jurado puede estar contaminado. Pero he estado con una jueza, sobre todo en Argentina, que es de la región de Río Negro, Neuquén, el sur, patagónico, y me ha dicho que los jurados funcionan muy bien en poblaciones de 500.000 personas, ¿no? Mira. Claro que acá es Montevideo, y después, con todo respeto, las poblaciones creo que no pasan, Las Piedras creo que es la que le sigue, Canelo, algo así. Sí. No quiero, pero entonces habría que ver un poco el jurado, pero la verdad sea dicha, las referencias han sido bastante buenas. Porque la propia jueza me dice, en última vez yo hubiera condenado, el jurado absolvió. Y si el jurado absuelve, el juez queda atado de manos. El jurado dice, ¿culpable o inocente? Sí. Si dice inocente, se corta el tema, que apele el fiscal, lo que sea. Si dice culpable, el juez lo que hace es la parte técnica. Define el delito y la pena. Pero ya queda culpable. Pero es el jurado el que abre la puerta a condenar o no. Sí. Pero muy buena la intervención, sí. Sí. Es un tema popular que hay que estudiarlo en nuestra sociedad. Sí. Está bravo. Queda en mano un jurado, a veces da un poco de miedo, ¿no? Según lo que te toque. Te toca un jurado. Mira, nosotros con Gustavo Puch, cuando daba clase, Gustavo, yo era gato chico, iba con él. Él hacía un ejercicio fantástico, como decía él, fantástico. Hacía un grupo de jueces, un grupo de abogados y un grupo de fiscales. Entonces inventábamos un caso que no había nada, pero parecía que hubiese un delito, pero no había nada. Y los fiscales siempre acusaban. Claro. No lograba, eran grupos de quinto año, ¿no? De facultad, penal 2. Ahora lo cambió eso, pero está. Entonces, el rol que vos asignaste determina. Es más un... Si está el fiscal, tiene social. Que acusar. Es claro, eso. Aunque no sea nada. Aunque no sea nada, tiene que armarla. El tipo pasó, el perro le gritó y lo escupió y tenía gripe el tipo. Sí. No sé qué, daño a la propiedad. Pero no sé, te estoy poniendo está claro. Cosa loca. Pero, ¿cómo el rol? Entonces, en un jurado, en nuestra sociedad que cada vez se parcializa más. O sea, ya lamentablemente la brecha... pasa por cosas que se veían venir muy sencillas como tenés un buen auto o no, tenés un buen trabajo o no, sos de izquierda, del centro o de derecha o no sos. Seguro. Entonces nadie ve la persona, o sea, cómo llegó a lo que tiene o por qué piensa de la manera que piensa, porque tal vez en el desarrollo del pensamiento Sí. No llegarás por los mismos caminos, pero buscas lo mismo. No sé, yo trato de. Aunque hay gente que. Bueno, no nos queda nada de tiempo, pero. Hace poco salió Manini Ríos, el senador, en el Parlamento, habló sobre el caso del capitán Lauri Rodríguez, el procesamiento. Y las cosas que dijo fue como que los jueces se están vengando, acá la justicia está haciendo un papel de vengarse, que los jueces respondieron. Sí. ¿Cómo viste eso? Bueno, yo lo vi más como un tema de corporativo, ¿no? Porque él es un general de la República, claro. Vamos a empezar por ahí. Yo lo estoy justificando, me pedís una explicación, yo te la doy. Es un tema corporativo, número uno. Sí. Lo dijo el primer día que se sentó en el Parlamento, como media hora previa. Y como pagando, en el buen sentido, su compromiso con la barra. ¿Está? Y voy a ser absolutamente honesto. Hay un sentimiento en todos los defensores de casos de militares de que muchos procesamientos, aunque lo utilicen todo, han sido sin la prueba necesaria para la condena. Esa es una parte. Y la otra parte es que técnicamente consideran que la ley de lesa humanidad no puede tener efectos retroactivos, sí. Por lo tanto son las permanentes inconstitucionalidades. Uno es un tema técnico, que creo que en una oportunidad una corte en determinada formación tuvo una opinión 3-2 o 4-1, donde no siguió adelante, creo, no estoy seguro, pero casi siempre la corte ha dicho que sí, que hay una retroactividad, podrá haber un camino u otro, pero está. En lo otro, en los temas de prueba, yo no he ingresado mucho en expedientes, pero he tenido que leer un par. Y hay veces que, o sea, a mí me puede repugnar lo que se está investigando, un desaparecido y todo. Pero técnicamente no hay de dónde agarrarse. Muy, a veces yo sé que hay reglas y todo, pero es que la versión de tal que confirmó cual, que en realidad es amigo del que estuvo ahí, pero no, ya murió, entonces no lo puede decir. Estoy poniendo un ejemplo, sí. No me estoy burlando de nada. Yo, si tengo que ser honesto profesionalmente, te digo, yo he leído cosas que yo hubiera preferido investigar un poco más, hacer de otra forma, o volver, viste. También hay como un... Yo he detectado que hay como un núcleo de personas a las cuales yo no le tengo mucha confianza. Yo lo digo absolutamente libre y responsable, ¿sí?, de lo que pienso. Que han funcionado como... ¿cómo que te diría? La prueba corroborativa de dichos. No entiendo. Y como que siempre estuvieron, y ellos saben, por ahí, hay como una cosa ahí que se mueve extrañamente. Y que la historia, sobre todo los últimos movimientos de documentos en Estados Unidos y todo lo demás, sí, vienen comprobando sospechas que algunos teníamos, o que algunos escuchamos de nuestros mayores, y no quisimos profundizar en eso porque nos puede doler, pero yo ya estoy grande, entonces sí, ya no me duele y ya me caliento. No se asusta de nada. Y no me asusto, lo que hago es calentarme un poco. Bueno, esto quiere decir que vamos a tener que seguir hablando. Dentro de un tiempito tenés que volver. Sí, bueno. Que te agradecemos que hayas venido al estudio personalmente. Por favor. Que no haya sido por teléfono. Que yo creo que el tema de los desaparecidos, yo no tengo ningún desaparecido en mi familia. Sí. Ni mi familia es una conjunción del Partido Nacional y del Partido Colorado. Algunos fueron socialistas, otros se quedaron en el Partido Nacional, pero... Sí, sí. No. El tema de los desaparecidos ha sido ignorado por las personas que tendrían que haber hecho mucho más. Y ahí a mí eso me dejó muy caliente. El tema de los desaparecidos con respecto a sus familias. Sí, sí. Y entonces yo creo que es justo decir las cosas que se ven, y como uno, yo que creo que puedo mantener mi objetividad, ver que, ojo con el circo, ¿no? Ah, sí. Porque después queda como que ya nos ocupamos. Y ya nos ocupamos. Sí, y ahora otra vez va a volver con eso. Gracias por haber venido.